Hang up your jeans, put out your school clothes, tune in for the top ten. Monday morning's hours away, say goodbye to the weekend. Slip between the sheets with my brand new friend. Another night alone, a manic episode. Underneath the covers with the lights out. Where did the sad songs go? They faded far too low inside my radio. Underneath the covers with the lights out. Underneath the covers with the lights out. Angels on TV and your bike is 73. So unpatch cycle chains, I cross on your CNAs. Can't get in the disco, can't dance anyway. Another night alone, a manic episode. Underneath the covers with the lights out. Where did the sad songs go? Future's made of coal, past is made of gold. Underneath the covers with the lights out. Underneath the covers with the lights out. Late, what the 90s great. Sugar baby, sugar baby. Another night alone, a manic episode. Underneath the covers with the lights out. Where did the sad songs go? Far too low inside my radio. Underneath the covers with the lights. Hola, hola. Underneath the covers with the lights out. Underneath the covers with the lights out. Underneath the covers with the lights out. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo número de Malvarrosa Pop. La banda londinense The Outers transitaron por la década de los 90 del pasado siglo con 4 discos sobresalientes y con un estilo inconfundible. Del último de ellos, de 1999, el How I Learned to Love the Boot Boys, os he puesto un cover muy currado del Sugar Baby Love, de una de sus bandas favoritas, The Rubettes, porque hoy Malvarrosa Pop, en su número 502, va de covers o versiones, como a la de John Auer, que fue una de las cabezas pensantes de The Posies o Big Star. Estos últimos estuvieron en nuestra ciudad hace pocos días en un tributo a la formación original de Big Star. En dicho tributo no estuvo, por decisión del resto, quien Stringfellow, lo que ha desatado múltiples críticas. John Auer, además de este abundante currículum, se ha forjado una carrera en solitario digna de ser revisada. En este caso os pongo un cover hecho por él, originario de Chameleons. Escuchamos Lágrimas. Well, you can talk that way, but I have to say, don't believe it. It chance, I decided to dance the days away. And I wasn't worried at all, sneaking through the back door. No, I wasn't worried at all. Dreams are what you live for, waiting for the light to turn green. Carry me home to the brightest skies that I've ever seen. Carry me home. Sí, era el señorito John Auer, con una versión de Chameleon's Tears. Y poco podría imaginar la londinense Dusty Springfield que 60 años después de publicar el single I Only Want To Be With You, sonaría un cover de su hit en un pequeño rincón del Cañamelar de Valencia. Este cover suena a cargo de la banda canadiense Lab Coast. Y suena así. You see that ever since you met, you had a hold on me. Dave Pirner, de Soul Asylum, Greg Daly, de Afghan Whigs, Thurston Moore, de Sonic Youth, Don Fleming, de Velvet Monkeys, Mike Miles, de REM y Dave Grohl, de Nirvana, hicieron esta versión meritoria del Twist and Shout, dentro de la banda sonora de la película de 1994, Backbeat, una retrospectiva sobre la vida y obra de Beatles. Y en mayo de 2021, la banda del vaquero Elliot Brood se atrevió con una versión del Runaway de Del Shannon y Max D. Crook, compuesta por ellos en febrero del 61. Poco más de 60 años después, el Runaway suena así. Things we've done together. interpretada por primera vez por Frankie Valli de los Four Seasons en 1967 y reinterpretada o reconfigurada a su estilo por Muse, banda que la reestiliza y la vuelve desgarradora con su versión del Can't Take My Eyes Off You en su disco Origin of Symmetry B, Sides of Muse. Estáis escuchando Malvarrosa Pop. Just too good to be true. I can't keep my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you makes me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes. Sí, lo que ha sonado era Muse. Y como hoy va de versiones el programa, rescato esta vez una versión de la canción Chica de Ayer, original de Antonio Vega de los Nacha Pop, escrita mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en nuestra ciudad e interpretada magistralmente por los norteamericanos Gigolo Hounds. Don't know why. Y ahora toca el turno de una versión original de los Cave Dogs, cantada por Chris Richards and the Sustractions. Como siempre hacen, han mejorado la original. En 2013 mejoraron el Tater Country de The Cave Dogs. Y nadie lo hubiese creído en 1991 si les cuentan que Teenage Fan Club iban a versionear una canción cantada previamente por Madonna. Que no de Madonna, concretamente su éxito de 1987, Like a Virgin, que escribieran Tom Kelly y Billy Steinberg. Si os fijáis, es una adaptación muy bien traída por los músicos escoceses. Esta es una prueba palpable del principio del fin del mundo. Teenage Fan Club versionando a Madonna. Después de esto podemos esperar cualquier cosa. Y ahora os traigo una canción muy manoseada a lo largo de los años, desde que fue publicada en el 68 por la banda Angelina Love. Se trata del Alone Again Hour, que pasó por las manos de ilustres como Damned en el 86 o Boo Radleys en el 91, aunque la versión elegida por unanimidad en mi cabeza es la de Calexico, que en 2004 hacían esta maravilla con ella. Ahora, una adaptación de Senior y el Cor Brutal de una canción de David Lovery, de la banda Cracker, interpretada por la banda valenciana con la colaboración a la voz de la badalonesa María Arnal, que han titulado Cari. Senior y el Cor Brutal a María Arnal. Y la canción del año 81 del grupo austriaco Grauson ha sido rescatada del olvido por un cuarteto femenino proveniente de Pamplona llamadas Melenas. Seguramente la escucharon por parte de sus progenitores, que no me extrañaría que hubieran visitado en su juventud alguna que otra discoteca valenciana. Hablo de la canción Iceberg, que traducida es Osa Polar. Sí, la banda de Pamplona, compuesto por cuatro chicas llamadas Melenas. Nos han cantado Osa Polar. Y las obsesiones normalmente no son buenas, pero si te da por versionear éxitos de Love and Rockets, tranquila que todo anda bien. Otro cover de lo más digno para engordar esta playlist de Malvarrosa Pop. Ellos son los angelinos Popton, que interpretan el No Big Deal. Los Angelinos Pop Ton. Versioneando a Love and Rocket. You know, big deal. Y el pasado 21 de octubre se cumplieron 20 años desde el controvertido suicidio del multiinstrumentista norteamericano Elliott Smith. Esa trágica muerte conmocionó a todo el mundo que adoraba su música y al personaje. La cuestión es que estoy como si hubiera encontrado un tesoro al descubrir este cover, hecho con toda delicadeza por Mo Tropper, de la canción Ballad of Big Nothing del estimado y tristemente desaparecido Elliott Smith. Un homenaje al recordado Elliott Smith. Y Evan Dando y sus muchachos, o sea, los bostonianos Lemonheads, en su disco de 1989, Leak, decidieron introducir en él una versión de una canción que Susan Vega había publicado 2 años antes en su disco Solitude Standing, consiguiendo ambas un gran éxito. En el caso de Lemonheads, notable, y en el de Susan Vega, más que sobresaliente. Hablo de Luca, aquella chica que vivía en el segundo piso. Luca. My name is Luca. I live on the second floor. They only hate until you cry. After that, you don't ask why. Just don't ask. Y ya que hablo de Evan Dando, el frontman de Lemonheads, quiero hablar de su ex pareja artística y de vida, Juliana Hatfield, que tiene una larga carrera personal, la cual ha derivado en sus últimos trabajos en realizar covers. En su último disco se dedica a homenajear a la Electric Light Orchestra. Escuchamos Showdown. Bye. Juliana Hatfield versioneando a la Elo. Otra versión muy bien realizada, rozando la perfección, es la que hizo el señorito Gordon Weiss en 2013 para homenajear a los Candy Butchers. Gordon entona a la perfección la voz siempre dulce y armoniosa de Mike Viola, frontman de los Carniceros de Caramelo. Escuchamos You Belong to Me Now. Archisuertudo es una nueva palabreja que he acuñado al escuchar el nuevo disco de Carolina Otero y los Someone Else's. Popalina es sin duda el disco más pop de esta banda valenciana y el primero 100% cantado en castellano por ella. Carolina es asidua del programa, por méritos propios, en solitario o en compañía de, por ejemplo, Mike Grau o Petit Mal. Además de buena música, es una notable escritora, como ha demostrado con su reciente libro Curso Avanzado de Perra. ¿Quién será ese Archi que toda la gente guapa se quiere casar con él? Escuchamos Casémonos Archi, que es una maravillosa adaptación de una canción de la banda de Charlottetown, Alvice. Acepto números y Carolina Otero y los Someone Else's. Casémonos, Archie. Y desde Toronto llegan a nuestros oídos Pup, con un cover de una de las canciones del primer disco de Grandaddy, Under the Western Freeway, la canción AM 180, que utilizarán para la banda sonora en un episodio de Eastworld, y además en el film apocalíptico 28 días después. Como otra curiosidad, también la banda belga Girls in Hawaii versioneaban esta misma canción en sus conciertos. La banda canadiense Pup, versioneando a los Grandaddy. Y una de las bandas británicas más laureadas de la década de los 80 fueron Echo and the Bunnymen. La primera canción de la cara B de su disco, Cocodrilos, fue Rescue, tema que se encargaron de versionear los californianos Rogue Wave en su disco de versiones de 2017, Cover Me. We'll be right back. versión original de Echo and the Bunnymen, Rescue, hecha por Rockwave. Ahora una gran historia de amistad protagonizada por un sinfín de músicas y músicos, incluida la cantante norteamericana Laura Beers, que pusieron su grano de arena en 2009 para ayudar a un gran y admirado amigo a salir de un bache personal provocado por la repentina muerte del amor de su vida. Hablo de la vida de Mark Mulcahy y de su pareja Melissa, que al morir en 2008 le dejó destrozado, lo que le llevó a dejar de componer música o lo que es lo mismo, a dejar de vivir. Para ayudar a salir de este pozo profundo, amigos de Mark, como Chris Collingwood de los Fountains of Wayne, o por ejemplo Tom York de Radiohead, o Mike Stipe de REM, o Frank Black de Pixies, entre muchas y muchos, hicieron cada uno una versión de una canción de Mark para recaudar lo suficiente y así relanzar su carrera. Y así fue. Desde el disco tributo a Melissa, Ciao, My Shining Star, la adaptación de Laura Beers de Mr. Mingo. La buena de Laura Beers. Y su versión del Mr. Mingo. Y Arcade Fire le han hecho la cama al señorito Harry Styles como nunca hubiera imaginado él. Como en el caso anterior de Susan Vega y Lemonheads, en ambos casos son un cover de una canción recién creada y aún resonando en alguna lista radiofónica. Y además hecho por otra banda consagradísima. Otra de las sorpresas que nos depara esta inagotable industria. escuchamos a Arcade Fire versionando a Harry Styles. One, two, three, four. Gravity's holding me back. I want you to hold up the palm of your hand. Why can't we leave it at that? Nothing to say. Everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. Am I the one that will stay? Oh, in this world, it's just us. Escrita por Burt Bacharach y popularizada por Dionne Warwick o Tom Jones a finales de los 60, esta I'll Never Fall in Love Again sospecho que os va a retrotraer como ninguna otra hasta ahora. La interpretan la banda de Baltimore Splitsville. Fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about. I'm gonna make you mine. la banda Splitsville desde Baltimore. Y el disco Do Little de Pixies conserva en su interior verdaderas joyas. De las más destacables y pegadizas es Here Comes Your Man, que curiosamente fue de las primeras canciones que escribieron los bostonianos, pero que no fue incluida hasta su tercer disco, el ya nombrado Do Little, de 1989. Varias veces versioneada, me quedo con esta de la banda de Berkeley, Samiam. Y una banda muy querida por estas tierras valencianas es la balear La Granja, que en 1989 en su álbum Azul Eléctrica Emoción se atrevió a versionear la canción She's Got a New Spell del hipercomprometido con la clase obrera Billy Bragg. A esa canción la llamaron Magia en tus ojos. De algo que no tiene pies, ni cabeza, ni el sentido de un reloj. Magia en tus ojos, magia en tu voz. Magia en tus ojos, suelo acabar rodando calle abajo hacia ningún lugar, preguntándole al espejo. si alguien sabe más que yo, que su encanto en un instante ha estado aquí. Magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos. Y es que te sabes mil maneras para andar, robando el tiempo y la razón a los demás. Suelo empezar mi cabeza en tu regazo una vez más, toda quieta y pensativa. ¿O es que tramas algo más? No te basta con ser bruja, es que además hay magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos, magia en la voz más dulce que escuché. Que se vaya el mundo al traste si no estás tú. Magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos. Y debo reconoceros que cuando se separaron de Smiths en 1987 y a las pocas fechas, en el 88, Morrissey publicó su primer álbum en solitario, descargué toda mi ira y culpabilidad por la separación, cual hijo despechado, sobre la figura del bueno de Stephen Patrick. Años después, y ya saboreando su arte en forma de canciones, transformé esa ira de nuevo en admiración hacia él. Hoy rescato un cover incluido en su cuarto disco, Why Don't You Find Out For Yourself, cantado por, esta vez, por The Killers. Distress, they kneel and pray, and they pongo fin a este número 502 de Malvarrosa Pop, dedicado a versiones con un dúo femenino compuesto por dos catalanas residentes en Londres y que me maravillaron en un mini festival en un pequeño camping en lo más profundo de Aragón, en Fuentespalda, con Odina y este cover original de Joy Division, y que este año ha cumplido 43 añazos. Os digo adiós, os quiero, adeu. When the routine bites hard and ambitions are low and the resentment bites high but emotions won't go and we're changing our ways taking different roads then love Love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Why is the bedroom so cold? You turn away on your side. Is my timing that flawed? Are we spent once so dry? Get this taste in my mouth.